se fueron y hoy no están. Fueron a joder a sueños nuevos que son viejos sin dormir. Mezclo sinfonía en el café. Que hay más.